Es mi primer día en la calle y nadie me dice nada. Un niño le preguntó a su madre si me podía llevar a su casa. Su mirada fulminó con seriedad en la cara. Fue como una bala directa a mi espalda. Desde la acera el tiempo pasa. Una anciana me traía comida, pero siempre se iba sin mí. No pensaba que llegaría el día en que no volvería. Me he quedado solo, nadie me quiere. Piensan que estoy enfermo porque mi pelo está sucio y ya no les gusta verme. Ya no me acarician los niños, me huyen con miedo. Sus madres les enseñaron, es peligroso ese perro, que puede estar loco, tener cualquier enfermedad, y con tan solo un rasguño se la puedo pegar. Pero eso es mentira, no me pasa nada, mala suerte la mía. Mi madre abandonada estaba embarazada. Mis hermanos murieron bajo las luces de la noche. Son luces que te confunden, un despiste y los pilló un coche. Son vidas que se fueron, que nunca volverán. Con un poco de atención las podías salvar. Las historias que jamás se contarán, cuya culpa es todavía la de esta sociedad. Son vidas que se fueron, que nunca volverán. Con un poco de atención las podías salvar. Las historias que jamás se contarán, cuya culpa es todavía la de esta sociedad. Va por los presos encerrados en las perreras municipales. Animales inocentes condenados por nacer de formas naturales. ¿Por qué yo? Porque si no he hecho nada. Mi alma está limpia de pecados, mi conciencia como al principio está intacta. Comienzo a pensar que mi error fue nacer, crecer en una ciudad donde cada uno juega su papel. Donde no sé qué hacer, no sé qué papel es el mío. Durmiendo entre cartones, amaneciendo con el frío del rocío. Son muchos. ¿Cuántos perros hay en la perrera? Allí no tienen salida. A los 15 días los sacrifican. Sacarlos de allí. Si supierais lo difícil que se lo ponen a las protectoras para sacarlos de allí. Son vidas que se fueron, que nunca volverán. Con un poco de atención las podías salvar. Son las historias que jamás se contarán, cuya culpa es todavía la de esta sociedad. Son vidas que se fueron, que nunca volverán. Con un poco de atención las podías salvar. Son las historias que jamás se contarán, cuya culpa es todavía la de esta sociedad.